El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadeció de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. En el libro del Éxodo, en la primera lectura, hemos escuchado algo muy hermoso, donde el Señor se complace, ama a su pueblo y manifiesta a su pueblo la alegría de que le pertenezca. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal. Así que Dios toma al pueblo como una propiedad personal entre todos los pueblos, algo propio personal. De hecho, cuando Jesús pide que los apóstoles vayan a evangelizar, le dice: no vayan a los paganos o samaritanos, vayan primero a los que están alejados, a los que están perdidos de la casa de Israel. Primero está esto, luego viene el otro. Porque mía es toda la tierra, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Un reino de sacerdotes y nación santa. Pero esto es importante, aquí viene el fundamento también de uno de los fundamentos por el cual se afirma que todos los fieles, todos somos sacerdotes, los fieles y los sacerdotes ministeriales, pero de distinta manera, pero todos somos sacerdotes. Está lo que se llama el sacerdocio común de los fieles, que ejercitan en nombre de Cristo una acción, por lo cual colaboran en el reino de los cielos, con sus acciones concretas en el mundo en que se vive, hacen presente a Cristo, hacen presente a Dios a través de esas acciones. En cambio, el sacerdote ministerial o el sacramento del orden no solamente difiere esencialmente, sino que además, dice el concilio y lo dice toda la doctrina católica, no es solamente una diferencia de grado, como un sacerdocio más pequeño en intensidad, el otro más grande, sino que es esencial y de orden la diferencia. Uno hace la veces de Cristo, el otro, uno es uno, pero su acción se une a la acción de Cristo. Así dice el Catecismo. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Lo dice también el Apocalipsis dos veces y la carta de Pedro. Toda la comunidad de los creyentes es, pues, como tal, sacerdotal, dice el Catecismo. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Esto lo digo por la importancia del laico en el mundo que vivimos. No, siempre. Pero en el mundo que vivimos, mucho más tiene que resaltar el laico, porque el laico sin la Iglesia, sin los laicos, son como los brazos de la jerarquía, las piernas y los brazos, los laicos. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo de grado, están ordenados el uno al otro. El sacerdocio de los fieles está ordenado al sacerdocio ministerial. Bien, esto es importante que lo sepamos para ver el compromiso que como laicos tenemos en la Iglesia, y no solo el compromiso, tenemos deberes como laicos y derechos también. Por eso que hay que luchar por la salvación de las almas donde estemos, incluso dispuestos a dar la vida como laicos. Tenemos que tener esa disponibilidad en el corazón, en la mente, de defender las cosas santas del Señor. Dar la vida por Él si fuera necesaria, por las almas, pero por la Iglesia, por los sacerdotes, dar la vida por los obispos, por los pastores y también por todo aquello que el Señor nos ha dado como tesoros en la Iglesia, la Eucaristía, todos los sacramentos, hasta las imágenes. Dar la vida a riesgo, o sea, para ir al culto. Mucha gente ha arriesgado la vida y es una cosa maravillosa. Eso nunca dejará de ser loable y santo y el acto de amor más supremo. Arriesgar la vida por Dios, arriesgarla por Cristo. Entonces el laico no es alguien que está esperando que le digan qué tiene que hacer. El laico ya sabe qué tiene que hacer, porque es sacerdote también. Sabe cómo hacer presente a Cristo en el mundo. Tiene que estudiar el catecismo, tiene que estudiar y formarse bien para saber cómo va a santificarse todos los días en donde Dios le ha puesto. En el Santo Evangelio, el pasaje tan hermoso, tenemos 5 puntos. El primero dice: en aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Eso le preocupaba a Jesús. Aquí vemos el corazón de Cristo. Si queremos, vamos a consagrarnos al corazón de Jesús el viernes que viene. ¿Qué había en el corazón de Jesús? Cuando uno lee los evangelios, pues, todos los religiosos y religiosas lo leemos diariamente, ¿verdad? 10 minutos hasta, bueno, que uno haga los votos perpetuos, luego verá cómo le va a seguir. Pero este contacto asiduo me garantiza el amor a Cristo y me ayuda a conocer el corazón de Jesús. Al ver Jesús a la gente se compadecía, eso tiene en el corazón de ellos, porque estaban extenuados y abandonados como ovejas que no tienen pastor. Nadie los atiende, están sin pastor. Uno puede estar el pastor, pero puede ser que no pastoree. Ahí puede haber un sacerdote que no pastoree, un obispo. Lo importante es que esté el pastor, que pastoree y que sea el buen pastor. El buen pastor. Segundo punto, dice: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. ¿A quién se lo dice? A los obispos, a los apóstoles. Son los primeros que deben orar para que aumenten las vocaciones. Son los primeros que tienen que preocuparse en sus diócesis para que las vocaciones nazcan, para que las vocaciones perseveren. Ellos son los, no solamente los que dirigen, cuidan las vocaciones, sino que deben orar para que haya trabajadores en la mies, los sacerdotes, los obispos, también todos los laicos. Pero se lo está diciendo los apóstoles. Y llamando a sus 12 discípulos, más concretamente los llama, los saca de la gente para decirles algo para ellos. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Ese poder no lo ha retractado Jesús. Ese poder no es por el momentito, ¿verdad? Se lo da al colegio apostólico, se lo da a los obispos el poder de expulsar demonios y de curar enfermos. Es importante esto. Yo me acuerdo que cuando he hecho exorcismo, las veces que me ha acompañado el obispo en distintos lugares, la diferencia es tremenda. Al obispo le tiene terror el demonio porque es la plenitud del sacerdocio. Basta que el obispo diga, ve que ya es un tormento para él tremendo. Aunque el sacerdote que tiene está delegado lo hace en nombre de la iglesia, pero no es lo mismo que lo haga directamente el obispo. Y le dijo, estos son los nombres de los doce, ahí pone los nombres de los doce apóstoles, a estos doce los envió Jesús con estas instrucciones, no vayan de tierra a tierra de gentiles ni entren en la ciudad de Samaria, sino a las ovejas descarriadas de Israel, como recién dijimos. Pero aquí viene otra cosa importante, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Eso, viene pronto. Cristo viene pronto, está cerca el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Que ya está instaurado. La vida de la gracia está tan cerca que basta que uno se arrepienta de corazón y se confiese. Está muy cerca el reino de los cielos y está dentro de ustedes. Pero también el reino de los cielos es lo que estamos tendiendo, la plenitud de ese reino es la posesión de Dios en la eternidad. Está cerca el reino de los cielos, quiere decir también que está próxima la consumación total de la obra de Cristo, la segunda venida. Prediquen esto. Curen a enfermos, de vuelta. Resuciten muertos. Limpien leprosos. Echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Gratuitamente. Los sacerdotes, obispos, no podemos obrar vendiendo los sacramentos, haciendo uso de las cosas de Dios por fines de lucro. Eso se llama simonía. Un sacerdote no puede cobrar para ir a celebrar misa a las casas. Eso es un pecado gravísimo de simonía. Se los digo para los que escuchan. Y los laicos que pagan a los sacerdotes son cómplices de esa simonía. Si un sacerdote dice, yo cobro tanto por ir a celebrar a la casa, y el laico le da el dinero, él también colabora a esa corrupción y es parte de la simonía. Distinto es que el sacerdote vaya a celebrar gratuitamente y los laicos o el laico de la casa le haga una ofrenda en gratitud. Eso es otra cosa. Pero cobrar, eso es pecado gravísimo. Vender una hostia, pecado gravísimo. Dar dinero para que yo le dé hostias. Y hay que tener cuidado que en los momentos de pandemia aparecen todas las miserias en el mundo y puede haber de todo. Entonces, digo, no hay que favorecer que los sacerdotes pequen de simonía, se celebra gratuito. Distinto es la colecta por una intención de misa, que eso es lo que el sacerdote va a vivir, eso es lo que vive el sacerdote, de la ofrenda de la misa, nada más. Si no hay nada, no hay nada, y si alguien quiere dejar algo, deja algo, ¿verdad? Pero sí es importante que esto lo tengamos. Gratis hay que dar, hay que curar a enfermos y hay que resucitar muertos. ¿Qué significa resucitar muertos? En su doble sentido. Principalmente, los pastores buscamos la vida de gracia de las personas. Y secundariamente, podemos pedir la resurrección de un muerto. ¿Por qué no? Se ha muerto. Yo estoy seguro que nadie en el mundo, ni a mí me resultaría un poco extraño que alguien muere y yo rece para que resucite en el momento. O sea, no me animo a pensar que... ¿Pero por qué no? No sé. ¿Por qué no creer que en algún momento, cuando parece que todo se ha acabado, cuando parece que ya no respira, cuando parece que se está yendo, recen porque el Señor puede detener la muerte? ¿Por qué no? ¿Cuántos hay que reviven así y uno dice, no tiene explicación médica? Nos pusimos a rezar con todo y parecía que estaba muerto igual, etc. Yo creo en el poder ese. Creo, lo tenemos recibido de Cristo. Los sacerdotes un poquito, pero los obispos un poco más. Curar enfermos también. Y esto se realiza, y expulsar demonios, se realiza, el curar enfermos se realiza a través de un sacramento, de la Santa Unción, que tiene por finalidad una doble finalidad. La primaria es fortalecer y aliviar al enfermo, preparar su alma. Es el efecto primario, siempre es lo primario de los sacramentos y de la vida de gracia y de la vida cristiana siempre apunta al orden espiritual. Por tanto, el sacramento primariamente fortalece, alivia, fortalece, purifica e incrementa la gracia en el alma. Y secundariamente, si así Dios lo tiene dispuesto, secundariamente sana al enfermo, lo cura de verdad, si así Dios lo quiere. Ponemos todo, todo para que sea curado también. No falta nada. Si no es curado es porque seguramente no era voluntad de Dios, pero ahí se hace de manera perfecta, porque se hace a través de un sacramento que se da la unción. Por eso hay que hacerlo con esa fe también. Y expulsar demonio, la Iglesia pone un sacramental que está desde, bueno, oficialmente se hace a partir del siglo XVIII, se confecciona un ritual de exorcismo, ¿verdad? Oficial, pero antes se usaban las palabras sin ritos demasiado, pero sí con el poder de la Iglesia. Siempre ha estado eso en la Iglesia. Lo que se ha querido quitar, borrar, por confusiones, por falta de fe, porque se mezcló las ciencias naturales que han querido reivindicar para sí mismo todo el orden espiritual como si fuera todo plano puramente humano. Entonces aparecen las ciencias que son auxiliares en el caso de la teología, como la psiquiatría, la psicología, que pretenden a veces dar explicaciones puramente naturales, o si no, aparecen ciencias que son pseudociencias, que aparecen como ciencias, como la parapsicología, que mete todo lo que no tiene explicación ahí y ya uno se queda tranquilo. Es parapsicológico, dicen, pero eso no dice nada. Como si uno dice, era un ovni. ¿Y qué es un ovni? No sabemos porque no está identificado. O sea, no decir nada. ¿Qué vio? ¿Qué pasó por ahí? Un ovni. Seguro que es un ovni. ¿Qué cosa es? Objeto volador no identificado. Tengo tanta seguridad de que no está identificado que le llamo ovni. Pero es porque no sé. Entonces, el parapsicología es todo lo que no tiene explicación natural metido en una bolsa. Y claro, pero dígame qué es. Es que no, es parapsicológico. Omni es un omni. No, pero no me estás diciendo qué es. Son pseudociencias. Entonces, hay personas que le han dado el título de ciencia, y ahí es cuando empezó todo el conflicto con el tema de los exorcismos, queriendo poner en esa bolsa para no quedar como acientífico, como ignorante, como que ahora hoy día todo tiene explicación natural. Entonces, por falta de fe, ha decaído todo el mundo del exorcismo. Y ahora se está retomando con Juan Pablo II, de manera más concreta, y después Benedicto XVI, se han hecho cursos de formación, y gracias a Dios se ha levantado un poco este tema. Bien, respecto de la unción de los enfermos, me voy a detener mañana, vamos a ver un poquito el tema del exorcismo, que es el otro elemento, y de predicar por todo el mundo el reino de los cielos. La unción, dice el Catecismo, con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente. Hoy estamos con temas de enfermos, hoy estamos con el COVID-19. Escuchemos bien qué tenemos que hacer, cómo tenemos que instruir a nuestros fieles. Está todo en el Catecismo. ¿Qué tenemos que decirles? ¿Qué tenemos que animarles? ¿Qué palabras decirles? ¿De qué nos vamos a ocupar en los enfermos? ¿De cambiarle las sábanas todos los días? No, eso lo va a hacer la enfermera. Ok, ¿qué tenemos que cuidarnos? ¿De lavarle los pies y la mano? Eso lo van a hacer hay gente que se dedica a eso. ¿La Iglesia a qué se dedica? ¿A qué se tiene que dedicar? Aquí está. Esto es muy importante para el discernimiento. ¿Qué hace la Iglesia? Anima a los fieles a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer. Animar a esto, a los gobernantes también, animarlos a ellos, a los médicos, a todos. Los gobernantes, los políticos nos tendrían que pedir a la Iglesia, ayúdennos en este momento, pero no al revés, porque es la Iglesia la que tiene el poder en este momento maravilloso de venir a rescatar, a aliviar a los enfermos que están como ovejas sin pastor. Contribuir así al bien del pueblo de Dios. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan a la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte, toda, no solo el COVID-19, toda. La enfermedad puede conducir a la angustia, es lo que está pasando, pero esto es algo malo. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo. Hay que hacer que se salga de eso. A veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial. En el medio de la enfermedad hay que decirle, mira, esto no es esencial. Para volverse hacia Dios, con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Por eso los pastores deben ocuparse de esto. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad. Y de Él, pues, es el Señor de la vida y de la muerte. Implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión. Pero a Dios le pedimos la salvación, sanar. Se lo pedimos a Él, incluso la salud. El médico no puede dar la salud. El médico ayuda a que mejore la salud, pero no la da. Por más que le dé vitamina y lo que sea, el Señor te da la salud, porque la salud es un poco más de vida. Es una vida mejor. La vida está relacionada con Dios. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. ¿Quieres curar? Confiésate. No te puedo confesar porque estamos con pandemia. No puedo confesar. ¿No se va a curar? Acá está en el Catecismo de la Iglesia. El Catecismo nos dice cuál es la actitud de la Iglesia, cuál es la mentalidad de un cristiano. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal. ¿Sí? Lo dice el Catecismo, la enfermedad está vinculada al pecado. ¿Estamos pasando esto? Está vinculado al pecado y al mal. Está vinculado. Catecismo de la Iglesia Católica. Está vinculado. Porque dicen que no tiene nada que ver. Está vinculado. Hay que leer el Catecismo. Y que la fidelidad a Dios, según su ley, devuelve la vida. Si yo soy fiel a Dios, me devuelve la vida, me da la vida. Yo, el Señor, soy el que te sana. Éxodo 15, 26. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Isaías 53. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sion en que perdonará toda falta, pero también curará toda enfermedad. El Señor te cura, no el médico. El médico es un simple instrumento que puede funcionar o no. Y a veces te matan, involuntariamente, o tal vez voluntariamente, como a los niñitos inocentes. Cristo es el médico, dice el Catecismo. Cristo es el médico. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también para perdonar los pecados. Las dos cosas. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Pero alma primero. Es el médico que los enfermos necesitan. Entonces, por eso no tenemos que cerrar el culto. Bueno, no estoy diciendo que hicimos, se hace lo que se puede, no. Yo estoy diciendo simplemente que si nosotros vamos al médico, necesitamos así sanar. Es el médico que los enfermos necesitan. Por eso, más que el otro médico, necesitamos el médico divino. Eso también tenemos que tener en cuenta. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Porque dice, estuve enfermo y me visitasteis. Se identifica con el enfermo. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a los infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. A menudo, continúa el Catecismo, Jesús pide a los enfermos que crean. Ah, si no, no te vas a sanar. Claro, si no crees, no te vas a sanar. Se sirve de signos para curar. Saliva, hoy día, mejor que el Señor no nos ponga saliva, nos vamos a poner un tapabocas, ¿verdad? Se sirve de signos, esto lo dice el Catecismo, para curar. Saliva e imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, todo al revés, que no te toque lejos, 1.5 metros, todo al revés, que no estoy juzgando, que esté, no estoy diciendo que está mal eso, simplemente que veamos un poquito qué cosas extrañas, ¿verdad? El verbo se hizo carne, vino a tocar para sanar al hombre. No estoy diciendo que estén mal las medidas que se han tomado, no quiero que me malentiendan, ¿verdad? Solo digo que extraño, ¿no? Qué reacciones raras, todos contrapuestos. Pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así en los sacramentos, Cristo continúa tocando a las personas, los toca con el sacramento. Por eso que el sacramento, la Eucaristía, es muy importante en tiempo de pandemia, porque es lo que nos toca a nosotros, es lo que nos puede sanar. No nos va a contagiar, no nos va a contagiar Cristo. Depende con, si lo hace sin fe, o por escrúpulo, o por superstición, que comulgas, entonces sí te puede hacer daño. Pero si comulgas con fe, de verdad, el cuerpo de Cristo, es muy difícil que el Señor permita que te contagies. Es muy difícil si tú estás poniendo un acto de fe. No se contrapone la fe y la ciencia. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos. No, todos no. Algunos tienen que ir para el otro lado. Y otros tienen que llevar la enfermedad, como hizo la Virgen de Fátima, a unos y otros no. Y dice el Catecismo, no curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. O sea, tenía esa finalidad. Anunciaban una curación más radical. Ah, hay otra mejor que la física. Anunciaban esas curaciones. Otra cosa más importante, otra curación. Entonces eso no es lo primario que hacía Jesús. Eso lo hacía para confirmar su palabra y anunciar otra curación superior. La victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. Eso es lo que se anunciaba cuando se curaba a los enfermos. La victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte, de vuelta dice esto, Cristo tomó sobre sí el peso del mal y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. La enfermedad es una consecuencia del pecado y del mal. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con Él. No es algo malo sufrir. Y nos une a su pasión redentora. Por último, dice el Catecismo, Cristo invita a los discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Siguiéndole adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde, les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios, ungían con aceite, a los enfermos y estos curaban. El Señor resucitado renueva este envío, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien, y los confirma con signos de la Iglesia, invocando su nombre. La Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo, nuestro Señor, como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago, apóstol y hermano del Señor. Bien, vamos al tema de sanar a los enfermos. La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarlo tanto mediante los cuidados que proporcionan a los enfermos como por la oración de intercesión con la que los acompaña. No solo el sacramento, sino que la oración de intercesión por los enfermos. Cree la Iglesia en la presencia vivificante de Cristo, que es el médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a través de los sacramentos. Qué hermoso es saber que tenemos todo a mano para sanar el alma, también el cuerpo, si fuera necesario, si Dios viera que es un bien para nosotros. Por eso que en momentos difíciles de la vida, nosotros cristianos católicos tenemos otra mentalidad, otro comportamiento. Los gobiernos, los políticos se preocupan de un modo totalmente distinto y ponen soluciones que son soluciones temporales y que parten de un pensamiento naturalista, porque ellos no tienen esta visión, muchos de ellos no la tienen, no lo están haciendo por una visión sobrenatural. Entonces, ¿quién tiene que poner eso, que es lo más importante? Nosotros, pastores, y el pueblo fiel, los sacerdotes todos, el que tiene el sacerdocio ministerial, y nosotros, el sacerdocio común de los fieles y el ministerial que tenemos nosotros. Todos los que somos sacerdotes, por tanto, todo el cuerpo místico de Cristo tiene que actuar de esta manera, ¿eh? Tiene que pensar de este modo y hacer vivo a Cristo de esta manera. Son los pecados nuestros las consecuencias del sufrimiento y de los males de este mundo, dice el catecismo. La única curación, la más importante, es la conversión y vencer el pecado que nos enferma. Y toda curación corporal está ordenado a la curación del alma. Y no todos van a ser curados. No es que Dios se haya olvidado si alguien se muere. No, sí que hay que pedir por todos. Orar para que sanen los enfermos. Hagamos penitencia, hagamos todo lo que nos indica. Claro, para eso están los médicos, ¿verdad? Y para enseñarnos qué tenemos que hacer. Pero la visión más profunda y la visión general de todo lo tenemos que tener en Cristo. Es la Iglesia la que nos da la verdadera visión de estas cosas, no los médicos, los gobiernos, los políticos, porque ellos necesitan que nosotros le iluminemos a ellos para que ellos se den cuenta que esto no es el máximo de todos los problemas, que el problema mayor es el pecado en la sociedad. Esto lo saco todo del catecismo, así lo explica el catecismo de la Iglesia, para que entendamos cuál es la verdadera Iglesia, cómo es y cómo piensa la Iglesia, cómo debemos pensar ante esta situación que vivimos, cómo tenemos que ver la realidad para que no nos confundamos. Pidamos al Señor la gracia de llevar con alegría en este tiempo difícil la prueba que Él nos permite, que siempre es para un mayor bien, y servir y ayudar a confortar a los demás y hacer el bien a los enfermos, llevando la luz de Cristo y llevándolos hacia la sanación del alma, es decir, una verdadera conversión en este momento tan difícil. Eso es lo que quiere Dios cuando permite una conversión sincera de su pueblo, que así sea.